a los pies de las estatuas de bronce del presidente Kim Il-sung y el gran general Kim Jong-il, erguidas en la colina Mansu, depositó ramos de flores y les rindió homenaje la delegación conjunta de los partidos de Rusia y de la Comunidad de Países Independientes, encabezada por Kazbek Taisayev, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Federación Rusa y jefe del Grupo de Parlamentarios de Amistad Rusia-Corea de la Duma, al llegar a Pyongyang el día 27.